Fundamentalmente nosotros hace un tiempo largo veníamos trabajando con las diferentes colectividades en lo que fue el programa Patria Grande, programa de regularización de documentación. Como sabemos, tenemos teníamos en ese momento, que nosotros en el año 2003, hicimos un relevamiento de acá de todo lo que es la parte de Ezeiza, y bueno, ese pequeño relevamiento que hacíamos nos daba que muchísimos migrantes, fundamentalmente nosotros trabajamos más con la colectividad uruguaya, pero a partir de ahí empezamos a ver que uno de los principales problemas es el problema de documentación, ¿no? Uh-huh. Eso vino también de la mano que justo en poco tiempo de asumir Néstor Kirchner a la presidencia, se implementa lo que fue el llamado programa Patria Grande, que era un plan de regularización justamente de la población migrante, ¿no? Uh-huh. De regularización documentaria. Se empezó a trabajar con eso, era la salida de la Dirección Nacional de Migraciones desde su lugar estanco que estaba allí, fue otro concepto, otra forma de trabajar de la Dirección Nacional de Migraciones. Uh-huh. Recalamos así, se fue trabajando mucho con regularización migratoria de las diferentes comunidades, hasta que en el año 2007 recae ahí en la Dirección Nacional de Migraciones el doctor Martín Arias Duval, una persona con la que, bueno, empezamos a trabajar de una manera pero espectacular. Uh-huh. Los entendimientos que teníamos, el concepto distinto que tenía de lo que es la migración en el mundo. Digo, hoy la estamos viendo y vemos cómo padecen los migrantes en el mundo, ¿no? La cuestión que de alguna manera se le generó en sus propios países la necesidad de emigrar y, bueno, que no son bien recibidos por parte de los países que justamente le generaron esa problemática, ¿no? Así que, bueno, lo que vamos a hacer hoy es tener una charla con el doctor Martín Arias Duval, en la cual va a hablar de todo eso, de lo que es la cuestión migrante, lo que es la cuestión justicia y derechos humanos. Digo que fue parte de su gestión, fue parte fundamental de su gestión, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy con respecto al Estado y su gestión en torno a esto? Bueno, te diría que hoy es desastrosa. A partir de la asunción de este nuevo gobierno, uh-huh, que hoy padecemos, ha sido desastrosa. Es así que se pasó desde el facilitar la documentación a los migrantes a hoy el hecho de carecer de documentación. Se parten de la base que sos un delincuente, porque lo primero que se plantea cuando vas a iniciar tus trámites, porque por diferentes motivos el migrante no hace sus papeles, por cuestión de que, bueno, cuando viene se encuentra en una situación económica mala, uh-huh, entonces no hace sus papeles, no regulariza sus papeles, pero eso según el concepto de este gobierno, lo transforma ya en... primero se lo mira como delincuente, y lo primero que se plantea es la expulsión. No, digo, se pasó del día a la noche en la cuestión migratoria. ¿Y cuáles son los problemas principales que se dan ante esta situación? La problemática principal referente a hacia dónde me apuntas la pregunta. Claro, porque, digamos, vos decís que se genera automáticamente un prejuicio. Sí, sí. Ante, vamos a hablar, digamos, como se habla en la jerga, ante un indocumentado. Sí, ¿no? Sí. Entonces hay un prejuicio y el indocumentado pasa a ser... de manera prejuiciosa, un delincuente o alguien que está por fuera de los ámbitos de la ley. No obstante, no se le pregunta, no se sabe, no se conoce si ese indocumentado tiene la intención de serlo o en realidad lo que está buscando justamente es documentarse y ser un ciudadano que tenga acceso a todos los beneficios que tiene acceso a alguien que viva, en este caso, en tierra argentina. Exacto. Yo lo que Te puedo decir que es tremendamente lamentable, uh-huh. pero el prejuicio para esta gente pasa primero a partir de ciudadanía. Ajá. Digo, a ver, si es un migrante de la América Negra, directamente el prejuicio es narco, delincuente, uh-huh. Ese es el chorro, ese es el precepto que se toma, ¿no? En cambio, un migrante europeo ya se lo mira de otra manera. O sea, para la Dirección Nacional de Migración no es objeto de expulsión. Ajá. ¿Está? Digo, pero es muy difícil que un migrante europeo no tenga su documentación por un montón de cuestiones sociales, económicas, por un montón de, es otro migrante, ¿no? El migrante nuestro, el de la América Morena, es un migrante, digamos, de características pobres, porque viene a este país. De repente, por un montón de cuestiones que le pasaron en su país, ¿no? Pero digo, hoy el concepto ese es el de raza, color, ese es el concepto, digamos, discriminativo que se encuentra. Digo, que se encuentra, y a ver, ojo, tengámonos bien en claro, estoy hablando de este gobierno, ¿no? Este uh-huh. gobierno que tenemos en la actualidad, cosa que no pasaba anteriormente, ¿no? Pero ahí quiero hacer un punto, de cara a lo que viene, digo, porque el resultado electoral ha sido verdaderamente contundente, y salvo alguna situación puntual que pueda llegar a ocurrir, en el fútbol hablaríamos de milagro. Todo indicaría que tendremos un nuevo gobierno, otro color político, a partir del 10 de diciembre. En ese sentido, si ustedes tuviesen que plantear, digamos, una idea, un formato, un perfil de qué política migratoria debería tener el Estado argentino, en este caso, a sabiendas de que estamos en presencia de muchas posibilidades, un nuevo gobierno. ¿Cuál sería el planteo, cuál sería la idea, conceptualmente, por dónde ustedes creen que habría que trabajar, no solamente desde la idea, desde los principios, sino también ya también en el aspecto de la gestión? Sí, no, yo creo que principalmente es el borrón y cuenta nueva, uh-huh. digo, de todo lo implementado por este gobierno. Yo creo que la continuidad de los diferentes planes de abordajes territoriales, la Dirección Nacional de Migraciones saliendo de su búnker, digamos, de retiro, uh-huh. y teniendo presencia en todos los municipios, en todas las organizaciones sociales de migrantes, o no, o incluso hasta haber participado del programa anterior, del programa Patria Grande, han participado las iglesias, han participado todas las organizaciones sociales que pudieran tener algo que ver con la migración participaron, y eso es lo que queremos, digo, volver y renovar. Por supuesto que hay un montón de cosas, el concepto hoy en el mundo es distinto. Hoy tenemos una migración senegalesa que, si bien empezó hace unos años atrás, hoy es bastante grande, y bueno, que tiene otra problemática, ¿no? De la por ejemplo, qué sé yo, cómo se mira, ¿no? desde los lugares estos donde te miran desde arriba, tienen el problema los senegaleses por su color, tienen el problema porque su idioma, que no son migrantes que digamos que se sí de fácil vínculo. Claro, que se vinculan inmediatamente. Entonces, digo, todo eso entendemos nosotros que hay que irlo reviendo. Y después otra cosa, el concepto, también hay otra migración que no está casi nunca presente, pero que es parte, ese concepto de nación de los pueblos originarios. También eso fue parte de todo lo que fueron siempre los vínculos con el pueblo, de pueblo con pueblo. El concepto de pueblos originarios como nación también se le uh-huh. estaba dando otra visión de la cosa, ¿no? Digo, es muy amplio el concepto, pero digo, como se venía trabajando, por eso es que hoy, digamos, invitamos al doctor Martín Arias Duval para charlar de nuevo justamente eso, e incluso no sabemos cuál será su función en el futuro. Pero sí necesitamos de esa experiencia que él recibió durante su su trabajo en la Dirección Nacional de Migración. Justamente, ¿no? Iba a preguntar eso. Entiendo que en este contexto se invitan al doctor Martín Arias Duval, tiene que ver también con una serie de principios con los que ha desarrollado su gestión, que ustedes consideran como mínimo óptima, responsable y satisfactoria, y claramente no digo que tengan la intención de potenciar la figura del abogado, porque tiene peso propio, digamos, pero al margen de eso creo que dan un mensaje en este sentido de lo que para ustedes debería llevar adelante un Estado como política migratoria. Exacto, aparte lo consideramos como una forma de ejemplo, ¿no? De ejemplo, digo, a seguir, digo, su, te vuelvo a repetir, no sabemos cuál va a ser su función en el futuro, no creemos que sea en la Dirección Nacional de Migraciones nuevamente, pero sí no, tiene una enorme riqueza y que nos aporte un montón de cosas, ¿no? Y aparte la necesidad de que tengamos un gobierno de otras características, de totalmente el 180 grados de lo que es este, ¿no? Uh-huh. En el futuro, y digo, yo junto, a ver, sí. Te puedo comentar una cosa, claro. El DNI que se le entregaba al migrante, uh-huh, luego de los 5 años de estadía, se le entregaba ya ese empadronado para elegir hasta la provincia de Buenos Aires a sus gobernantes, elige a sus gobernantes, claro. Digo, es una forma de, es un derecho que, digo, nos llenó de orgullo cuando se lo planteamos a Martín hace años, uh-huh, y que uno de los problemas que tenía el migrante para hacer era el empadronamiento. Y se puso a trabajar en eso, y el DNI para el extranjero salió directamente empadronado, cosa que dejó de hacerse durante este gobierno. Uh-huh. Te hago una consulta, Emilio, ya que te tengo, aprovecho y te pregunto. Le contamos a aquellos que están del otro lado que Emilio Fuentes forma parte del Ateneo Néstor Kirchner de Tristán Suárez. Hoy van a estar organizando a las 7:30 de la tarde una charla sobre justicia y políticas migratorias que va a dar el ex juez de la provincia de Buenos Aires y ex director nacional de migraciones, Martín Arias Duval. Esto es en Matienzo y Ruta 205 en Tristán Suárez. Aprovecho la oportunidad y te pregunto, como hombre uruguayo, ¿qué visión tenés o tiene el sector y con la gente que con la que hablás en torno al resultado electoral en la Argentina? Al margen de cómo impactará esto en la Argentina, que en mayor o menor medida más o menos todos estamos masticando la idea, pero en la región, y cómo impacta, por ejemplo, esto en Uruguay, y a partir de Uruguay la mirada que se va a tener en relación a la región luego del resultado electoral en nuestro país. Es cierto, ha sido un paso, se espera por la general, pero ya empiezan a darse los primeros movimientos, por ejemplo, en Brasil, y bueno, esta alianza comercial Argentina-Brasil. ¿Cómo Uruguay queda parado ante esto? Si el triunfo, en este caso en las PASO, después veremos qué ocurre en la general del Frente de Todos, es una señal de alarma para los gobiernos de corte, de para que se entienda, de derecha en la región. ¿Qué observación hacen al respecto ustedes? Bueno, primero y principal, vemos que indudablemente un cambio de gobierno en este país es poco menos que indispensable, ¿no? Digo, lo que todos esperamos, bueno, digo, es algo similar a lo que hablábamos recién con la cuestión migratoria. Uh-huh. Digo, a ver, que entendemos que la derecha en Latinoamérica vino a cortar los procesos que estaban llevando los pueblos, y digo, por lo menos en su independencia económica, en su en relación, digamos, entre sí. Esto vino, esta nueva forma de derecha, digo, lo que es esta nueva forma de Plan Cóndor que nos cayó, digo, y a veces decir Plan Cóndor, tenemos que tener mucho cuidado porque es muy doloroso para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Pero esto no fue otra forma, quizás más civilizada, ¿no? si es que le puede llegar a caber la palabra civilizada, uh-huh, creo que nos truncó todo un proceso que se estaba llevando a cabo en Latinoamérica, de relacionamiento entre los pueblos, que incluso sin perder su identidad cada pueblo se relacionara de otra manera entre sí. Yo a veces soy recurrente con la cuestión migratoria, pero creo que es algo muy muy muy muy significativo, ¿no? El hecho de la integración de los pueblos. Digo, y los avances estaban llevando a que cada vez tuviéramos una mejor conexión entre los pueblos de América. Eso claro que es un pecado, es un delito que cometen los pueblos, y después se lo hacen pagar de determinadas maneras o de diferentes formas a unos y otros. Digo, vemos cómo la derecha avanza y digo, esto de la Amazonía en Brasil nos duele tremendamente, porque estamos totalmente convencidos de que son formas, muy supersticias, ¿no? Que el fuego en la Amazona, yo, querés que te diga, tengo la sensación, y no quiero tirarlo así tan impunemente, pero que eso es provocado por el negocio de la soja, provocado por el negocio inmobiliario, es provocado por un montón de cosas que lamentablemente no nos ocurren, y que esta gente en los periodos de gobierno, ya sea de Pepe Mujica en Uruguay, de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, de Lula en Brasil, digo, no lo pueden hacer, no pueden desatar su avaricia, no pueden desatar su forma. De aquellos que no les va mal durante nuestros gobiernos, no les va mal, pero su poder, su ansia, de su avaricia puede mucho más que poder vivir en un país totalmente civilizado, ¿no? Porque digo, realmente llegamos a límites de incivilización. Guíame, sos un hombre de ruta, entonces vas a poder ordenarnos fácilmente. Vamos por la ruta 205, sentido Cañuelas, Tristán Suárez. Exacto. Esto está sobre ruta 205, o sea que ni siquiera me tengo que meter para adentro. Pero no, ¿dónde freno? No tenés que desviar. En lo que sería el puente de Suárez, el conocidísimo puente de Suárez, uh-huh. Que ahora un poquito más adelante está el shopping Los Nogales. Bueno, viniendo de Cañuelas, antes del puente de Suárez. Ajá. Pasando la estación de Cañuelas son... La estación de Suárez. Claro, de la estación de Suárez, perdón. Sí. Son tres cuadras más adelante. Mano derecha. Sí, está la curva, que es donde estaba la estación de servicio antigua. Sí. Y de ahí son cuadra y media. Bien. Más adelante. Perfecto. Mano derecha, porque mano izquierda tengo las vías. Sí, igualmente vamos a tener ahí afuera un poco de parafernalia. Está muy bien. Un poco de mística. Sí, un poco de mística. Y bueno. De más está decir, invitamos a todos, toda la gente de Cañuelas que quiera acercarse. Esto es una cuestión que es abierta, no es, uh-huh. no apunta solamente a los migrantes, ¿no? Pero sí está enfocado dentro de lo que nosotros vinimos trabajando desde la Casa Cultural Uruguaya del Sur, ¿no?